nos dijo. Y pues sí, pues hacerle unas preguntas, pues a propósito de lo que está sucediendo en Atenco, pues para que también la gente allá en Querétaro pues sepa, ¿no? Y darle difusión de lo que se está viviendo por acá. Sí, claro. Sí, pues yo le podría preguntar, pues, ¿cuál es la historia del frente? ¿Cómo inicia? ¿Cuáles son sus antecedentes? Bueno, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pues inicia a raíz de que el 22 de octubre del 2001 amanecimos con un decreto expropiatorio. De hecho, ya un año antes de que se dijera oficialmente, ya se venía anunciando por la televisión, que el proyecto iba a ser en Texcoco, Tizayuca. Eso era el mensaje. Sin embargo, cada vez veíamos que se inclinaba a Texcoco, que la intención siempre fue Texcoco. Y de ahí que empezaron a hacer eventos aquí en la comunidad, informativos, ¿sí? Pues que se traía una obra de teatro, que si cualquier cosa, ¿no? Cultural, eventos culturales, no cualquier cosa, claro. Eventos culturales en los cuales se informaba de las pretensiones del gobierno y en que pues esto no era benéfico para el pueblo, ¿sí? Porque era un proyecto que no estaba pensado en el pueblo. Y pues así se le fue dando la difusión para ir como que previniendo a la gente en caso de, ¿verdad?, que el fallo fuera para Texcoco, pues qué íbamos a hacer. Y precisamente un 8 de octubre, que es la erección del Estado, estaban haciendo un evento aquí en el centro, y en la cual fue la primer manifestación, de alguna manera así ya como que más oficial, la primera manifestación que se hizo, y se boicoteó el evento, ¿no? Porque había mucho coraje de la gente ya de que se estaba dando cuenta de lo que se venía, ¿sí? Y de ahí me parece que yo llegué un poco más tarde después, sí, de ahí se fueron al campo porque ya estaban las máquinas trabajando y se fue al campo la gente y voltearon una máquina y la otra fue la que se trajeron para acá. Entonces prácticamente el trabajo, tanto informativo, todo eso, pues inicia desde antes, ¿sí? Y ya para el día 22, pues es algo que nos llegó a todos, y que pues todos tuvimos diferente reacción, ¿no? Yo en mi caso les puedo decir que sentí mucha, mucha impotencia, creí que en ese momento ya se había acabado todo para nosotros, ¿sí? Que ya me estaba imaginando el cerco de malla y un letrero muy grande que dijera prohibido el paso, propiedad privada, federal, ¿sí? Y, imaginándome, es que la mente vuela así tan rápido que piensas muchas cosas. Y en ese momento buscaban mucho a Nacho. Y bueno, pues Nacho no estaba, había ido a acompañar a unos compañeros que habían detenido a un familiar de ellos, y pues finalmente nos venimos para acá, para el centro. Yo nunca tomaba el micrófono, siempre me daba temor, ¿no? O sea, el micrófono me cohibía mucho. Y en ese momento me dio mucha indignación ver que había un evento todavía aquí como burla, ¿verdad? Había un evento por parte del DIF, de una demostración de soya y todo eso. Entonces, sí tomé el micrófono y le dije a la gente que lo que estaba pasando era algo muy grave Y aún más grave porque las mismas autoridades de nuestros representantes, disque representantes de aquí de la comunidad, pues no habían defendido la tierra, ¿sí? La habían entregado. Y que pues aunque ellos ya entregaron nuestro patrimonio, nosotros no lo vamos a entregar, no estamos dispuestos, porque ese patrimonio es de nuestros hijos, ese patrimonio siempre pensamos que debe ser para las futuras generaciones. Y tenía tanto coraje que al momento no sabía más que decirles, y yo les dije, pues ahorita simplemente están haciendo un evento de demostración de soya, ¿no? Cuando que, o sea, era con las mismas despensas que daban, ¿qué es lo que podías hacer con la despensa, ¿no? Para hacerla así como que más, se viera más sabroso. Le digo, sí, es, por ejemplo, el frijol que dan, lo pones a cocer todo un día y no alcanza a cocerse, ¿no? Es duro. Todo es de tercera, de quinta, son las sobras que las que están dando. Y yo les decía, eso es algo indigno, no lo podemos aceptar. Y bueno, pues no recuerdo qué más dije, pero sí tomé el micrófono. Fue la primera vez que yo tomé el micrófono. Y de ahí recuerdo que sacaron al presidente. Sí, lo sacaron de aquí del evento, él estaba ahí, se lo llevaron y de ahí ese mismo día se cerró la presidencia. La gente se enardeció muchísimo, así como había gente que lloraba en ese momento y decía, ya nos quitaron todo, ya nos despojaron de nuestra tierra y ahora qué vamos a hacer. Y había mucha amargura, en otros mucho coraje, y otros diciendo, pues no lo vamos a dejar, y no lo vamos a dejar. Hubo gente adulta que decía, pues hasta aquí se acabó mi vida, porque mi vida ha sido el campo, ¿sí? Entonces hubo mucha gente así que se dedica al campo, y que pues son, sí, verdaderamente campesinos, han vivido toda su vida de ello. Y pues de alguna manera está la gente que emocionalmente más le afectaba, ¿no? Y pues en sí a todos, porque en ese momento piensas, bueno, pues ya van a desintegrar al pueblo, ¿sí? El pueblo ya no va a ser el mismo. Y fue así como se fueron dando las cosas, la gente caminó hacia la carretera, se bloqueó la carretera y bueno. Ahí es donde pues inicia más, con más fuerza todo este movimiento. Hasta posteriormente tocar puertas, se va unificando poco a poco todas las comunidades del municipio. Claro que también existe gente que no estaba de acuerdo con el movimiento y gente que quería el proyecto, ¿sí? Y de hecho a esa gente les habían adelantado ya una cantidad de dinero, poco, claro que nunca fue mucho, ¿no? Solo que hay gente que se deslumbra hasta con 1,000 pesos, ¿no? Se deslumbra así. Entonces fue así, de esa manera, como se crea el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a raíz de que empiezan a participar las comunidades, porque primero es Atenco, y claro que Acuescomac fue el brazo fuerte, el brazo derecho de Atenco, ¿sí? El brazo derecho de Atenco. Entonces así como ya se va haciendo asambleas, todas las asambleas se hacen aquí afuera, aquí precisamente afuera del auditorio, ahí es donde se hacen las asambleas informativas y todo se informaba, ahora pasó esto, ahora pasó lo otro. Y llega un momento en que ya debe tener un nombre esta organización, ¿sí? Y ya después de una buena discusión, pues se dice pues que sea Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. ¿Por qué? Porque no solo era Atenco, no solo era Acuescomac, sino eran más pueblos los que estaban dispuestos a defender la tierra. Y de ahí, pues, la unificación de todos no fue nada fácil, porque claro que aunque todos teníamos un objetivo para unificarnos, fue difícil, difícil en las formas, porque en eso era nada más la diferencia, ¿no? En que unos querían de una manera, otros de otra. Y pues sí, por ahí no faltó quien quería sacar provecho de todo esto, ¿sí? Sin embargo, yo creo que la firmeza, la honestidad de quienes en ese momento estaba, o sea, representaron y representan a la fecha, claro, pero en ese momento que eran momentos muy críticos, pues creo yo que fueron honestos. Han sido honestos y claros en sus objetivos, en sus ideales, ¿no? Entonces eso ayudó mucho el que los compañeros que estaban al frente, pues en que la gente creyera, ya que pues mucha gente sí se ha beneficiado, incluso en otros lugares no se han beneficiado de lo que es un movimiento, y afortunadamente aquí no fue así. Al contrario, creo yo que esa firmeza, esa claridad y esa honestidad fue la que llevó entre tantas otras, fue la que llevó al triunfo, a ese paso tan importante que se dio y que nos atrevimos a dar aquí en Atenco, ¿sí? Y de ahí, pues, es así como surge el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Hasta se sigue trabajando. Les decía, tuvimos que tocar puertas, en las escuelas, universidades, sindicatos, obreros. A nuestros hermanos indígenas también estaban al pendiente siempre de nuestra lucha. Entonces, sí podía ir otra persona y decirlo, que hubo muchos compañeros que nos ayudaron de esa manera a difundir nuestra lucha, pero cuando llegábamos a decirlo de viva voz, era muy diferente, porque ya tú lo estabas diciendo, a ti te están despojando de lo tuyo, ¿no? Bueno, pues fue así como fuimos trabajando, y de ahí que pues se logra tirar este decreto gracias a que hubo unidad, a que hubo organización, claro, a que hubo el apoyo del pueblo mexicano, del pueblo internacional, desde luego que siempre lo vamos a reconocer. El que no fue Atenco solo quien tiró este proyecto, sino que todas esas puertas que tocamos se abrieron, y aquí estuvieron precisamente. En principio, pues el 22 de octubre, para decir, pues aquí estamos. Y así estuvieron viniendo en diferentes fechas. Decían, aquí estamos, hermanos, estamos con ustedes, y sigan adelante con esta lucha, y van a ganar, ya verán. Y nos animaba mucho el que vinieran y nos dijeran, no estás solo. Después el 11 de julio vienen y reafirman ese compromiso que hacen, o sea que no fue nada más de dicho, sino vienen y lo reafirman desde el momento que vienen a estarse aquí, arriesgándose también, porque en ese momento pudimos haber sufrido la represión como la que se vivió el 3 y 4 de mayo, desde el 11 de julio pudo haber sido eso, pero gracias a que hubo muchos escudos humanos aquí, no, el gobierno no se atrevió a reprimir. Sin embargo, pues después de que oficialmente se deroga ese decreto, ¿no? Pues recuerdo las palabras de Nacho, que siempre las vamos a recordar, las recordamos, en que él estaba contento igual de que se había logrado, ¿no?, tirar un decreto de esta magnitud. Pero él dijo, pues hoy más que nunca tenemos que estar unidos, no tenemos que separarnos, hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque esto que hicimos fue nada más picarle un ojo a la bestia, y la bestia quedó herida, y algún día la bestia se va a querer vengar, pero si nos ve juntos no nos va a pasar nada. Si nos ve solos, claro que nos va a golpear y muy fuerte. Bueno, pues continuamos así de esa manera. Después, pues había otras cosas por qué seguir luchando y aún seguir defendiendo la tierra, claro, resguardando la tierra, ¿no?, a través de la unidad, a través de esa lucha. Y pues sabíamos que, y siempre hemos sabido que la educación no le corresponde solo al estudiante defenderla, sino al mismo pueblo. Al mismo pueblo tiene que defender la educación, tiene que defender por una salud de calidad, una educación de calidad también. Tiene que defender lo que es la vivienda, el trabajo, los espacios donde vender lo que se produce en la zona. En fin, había muchas banderas por qué luchar, ¿sí? Había muchas, muchas banderas por qué luchar y lo seguimos haciendo. Nos seguimos así. Ya no hubo un momento de descanso o de decir, bueno, ya ganamos, ya tiramos un decreto y pues yo me voy a mi casa y a vivir nuevamente mi vida cotidiana y eso. Para muchos sí fue así de esa manera, pero quizás para los que adquirimos más compromiso o más conciencia, pues ya no fue de esa manera. Ya era de seguir adelante y no detenernos ya en que se tiró el proyecto de aeropuerto. No quedarnos ahí, sino seguir más adelante. Bueno, y de ahí fue que se fueron vinculando más luchas. Esto fue creciendo a otro nivel, ¿sí? O sea, no solo seguimos visitando los diferentes estados donde de igual manera se han dado estos conflictos, ¿sí? Siempre pues porque hay intereses mucho muy particulares con estos poderosos, ¿no?, que pretenden poner proyectos en los cuales nosotros no estamos contemplados. Como pueblo, nunca hemos estado contemplados. Y fue así como fuimos enlazando más luchas. Y bueno, fuimos unificándonos más, porque la injusticia es la que nos identifica, la que nos une, la tanta injusticia que nos cometen. Y bueno, si a mí me está pasando esto, no es nada diferente a lo que le pasa a mi compañero, a mi hermano, que de igual manera está luchando por otras causas, pero primordialmente por la tierra. Creo que el conflicto siempre ha sido y la lucha siempre ha sido por la tierra, porque pues lo dijo Emiliano Zapata, sin tierra no hay libertad, y sí es cierto. Aquí ahorita pues no seríamos libres si se hubiese permitido ese proyecto. Y pues así fue como fuimos avanzando, fuimos creciendo, y pues el momento de la venganza pues llegó, finalmente llegó. Porque después de que viene Marcos, ¿sí?, además de que nos tenían muy bien checados, de que estábamos asistiendo a otras comunidades y eran ya reuniones muy grandes. Aquí cuando se hacía la reunión se llenaba todo esto, cuando ya venían otras comunidades, ¿sí?, para acá. Entonces la idea era llevar, por ejemplo, aquí cada semana tenemos reunión. desde antes. Entonces, en ese entonces decíamos, bueno, las reuniones que no se queden en Atenco, sino que hay que llevarlas a otras comunidades. Solo le toca a tal comunidad, allá nos toca hacer las reuniones, o le toca, sí, como una manera de motivar también a otros compañeros. Bueno, pues la venganza no se hizo esperar, porque precisamente el día 25 de abril que viene Marcos, pues es aquí donde logra aglutinarse mucha gente, ¿sí? Yo creo, sin temor a equivocarme, yo creo fue a donde se convocó más gente aquí en Atenco. Pues lógico que eso lo ve el gobierno y para él ya es un peligro. Para el poder ya es un peligro el que la gente se aglutine de esa manera, ¿no? Se organice así, de esa manera. Y pues no las tenían muy bien guardadas, claro. Y ese fue el mejor momento para vengarse. Es por eso que el 3 y 4 de mayo, pues entró la policía, no pensábamos que no iba a entrar, la verdad, sobre todo porque pues amaneció y si no se estuvieron viniendo a avisar que ya habían visto mucha fuerza pública a los alrededores, lugares un poquito, no muy alejados de aquí, claro, pero nosotros ya sabíamos que ellos estaban por ahí, ¿no? Sin embargo, dijimos, bueno, ya es otro día, y yo creo, no, ya no viene. Y pues la sorpresa fue de que sí, entraron. Y entraron golpeando, torturando, asesinando. Desde el día 3 de mayo asesinaron a Javier Cortés. Y después el 4, pues prácticamente fue Alexis, porque pues desde ese momento Alexis ya no había mucho que hacer. Dicen, solamente un milagro pudo haberle salvado la vida, pero no, ya no. Entonces ese día fue cuando el día 3 encarcelan a los compañeros que tienen en Texcoco. Sí, los encarcelaron ese día por la mañana. Hubo heridos, también hubo detenidos, y bueno, hasta que finalmente alrededor de las 5 los detienen. Aquí ya había habido un enfrentamiento también, y fue, y vuelvo nuevamente al 4 de mayo, fue cuando entran, y pues mucha gente se confió, se fue a descansar, unos dijeron, yo tengo que trabajar o yo tengo que ir aquí y allá. Entonces, se fueron. Pero nosotros igual teníamos la confianza de que ya, ¿no? Ya pronto iba a amanecer y ya no iba a pasar nada. Y cuando entran, pues sí, la situación fue muy, muy, muy difícil. Lograron aterrorizar al pueblo. Sí, aterrorizaron a la gente. Catearon muchas casas. Y a la mayoría de casi a todos de los compañeros que detuvieron los fueron a sacar de los domicilios, ¿sí? No los detuvieron en la calle, fue prácticamente muy pocos a los que detuvieron en la calle, y a algunos en la carretera, otros en calles más alejadas de aquí. Incluso hubo gente que detuvieron en Tocuila. Sobre la carretera de Tocuila. O sea, ¿ya sabían quiénes eran? No, llegaron deteniendo gente así. Parejo. Sí, parejo. Sí, sin conocerla, sin saber si tú eras o no, si a ti se te ocurrió en ese momento, o llegó el autobús y te bajaste ahí, bueno, pues bajando ya te detuvieron. Sí, así detuvieron a la gente. Hay gente de Tocuila que la detuvieron allá, pero sobre la carretera. Y bueno, pues este día pues fue terrible, porque cada uno lo vivimos en diferentes lugares, en diferentes momentos, pero finalmente la represión fue para todos, ¿sí? Nos reprimieron, nos golpearon muy fuerte, y pues Yo creo que sí es cierto que fue una represión muy fuerte, pero la historia de Atenco, lo que logró Atenco, lo que logró el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ya no se va a borrar. Aún con todo lo que han hecho, que han querido diluir esta organización, aún con que tienen presos a nuestros compañeros, aún con que están persiguiendo a otros compañeros, y que aquí en el mismo pueblo ya no hay esa misma confianza. Eso que sentías, ¿no?, de andar libre, en nuestro caso, claro que nuestra palabra, nuestro pensamiento sigue siendo libre. Nuestra forma de pensar sigue siendo libre. Es algo que no han podido encarcelar, ni con los que estamos aquí, ni con los presos. Están encarcelados físicamente, pero en sus ideales siguen teniendo libertad y más comprometidos que nunca, ¿sí? Más firmes. Entonces, así como a muchos, la represión que hicieron, a muchos los tiró, a muchos los inhibió de aquí, a otros nos comprometió más, ¿sí? Y es por eso que aunque fue una represión muy fuerte, pues sigue siendo una victoria para nosotros. Para el Frente de Pueblo sigue siendo una victoria, y el gobierno no ha podido consumar del todo su venganza, porque para él hubiera sido mejor todavía, no solo lo que hizo, la atrocidad y la cobardía que cometió aquí Enrique Peña Nieto y en su momento Vicente Fox, que entonces era el presidente torpe de México, ¿sí? Para nosotros sigue siendo una victoria estar aquí. Para nosotros sigue siendo una victoria seguir adelante, seguir luchando por la libertad y, claro, por la defensa de la tierra y por todas las banderas que desde entonces decidimos luchar. Seguimos luchando por lo mismo, ¿sí? Entonces, es por eso que seguimos siendo victoriosos, que con todo y lo que han hecho, no, el hecho de no vencernos y de no acabar con nuestra organización es que sigue viva, y ellos siguen perdiendo. Claro que sí, los ganadores somos nosotros, así lo podemos decir con esas palabras. Somos nosotros, el Frente de Pueblos, somos el pueblo. El pueblo de México, que con todo lo que está haciendo este gobierno, no ha logrado acabar con los movimientos sociales, no ha logrado acabar con la conciencia de todo aquel que cree que solamente con la organización, con la unidad, es como vamos a vender a esta bestia. Y pues, nosotros seguimos firmes y creemos que lo vamos a lograr. Estamos seguros que vamos a lograr la libertad de los compañeros. Y nuevamente, estamos haciendo continuamente el llamado a todos nuestros compañeros, a todas las organizaciones, a todos los que luchan por esta desigualdad tan inmensa que tenemos, por esta tanta injusticia que nos cometen. Seguimos haciendo ese llamado para que, nos mantengamos unidos. Nosotros como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, creo que la característica de nosotros ha sido en que hemos sido capaces de no excluir a nadie, porque creemos que en esto nos necesitamos todos. Claro, hay formas, y en lo que sí no hacemos compromisos con nadie, ¿sí? Especialmente me refiero a los partidos políticos que desde hace mucho tiempo para nosotros no, la vía electoral no es la solución, no es la solución de la problemática de un pueblo. Pero, y tampoco, también hemos dicho que nosotros, estas autoridades corruptas, no nos representan. Los diputados no nos representan, los senadores no nos representan, no representan al pueblo porque el pueblo nunca ha tenido el respaldo de ellos. Eso lo tenemos muy claro, pero también tenemos que yo creo que también, así como ellos dicen ser políticos y que en realidad no lo saben y siempre quieren utilizarnos, creo que nosotros sí tenemos que ser políticos y sí tenemos que utilizar a esta gente. Desde el momento en que no te comprometes, en que te condicionen por algo, creo que tienes claro qué es lo que quieres, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que has querido siempre? Y en mi caso, pues desde que yo tengo uso de razón y que se es joven y que no necesariamente yo estudié en una preparatoria, en una universidad, que es ahí prácticamente donde a veces el joven cambia todo su concepto, ¿sí? A nosotros nos educan de una manera, después nosotros a los hijos. Por ejemplo, el hecho de la iglesia tiene mucho que ver en todo esto, ¿sí? Y que a través de la fe quieren manipularte. Y da coraje cuando te das cuenta que juegan con esa fe. Que juegan con tu fe porque muchos sí tienen una fe ciega. Sí, una fe ciega a donde todo lo que les dicen lo tienen que creer. Todo lo que dicen que hacen, que hagan, lo tienen que hacer. Porque es una fe ciega, una fe fanática. Yo creo en alguien, ¿sí? Siempre he creído en alguien. Pero a raíz de que vas conociendo más de las injusticias, pues te vas dando cuenta de que no es por esa vía, ¿sí? Tampoco la iglesia va a solucionar, tampoco pidiéndole mucho a Dios, tampoco rezándole tanto, va a solucionar. Yo creo que yo sí creo en algo y sí creo en que, para mí yo creo en un Dios, sí, pero yo creo en un Dios y al que siempre sí le pido, pero no creo en quien lo representa, ¿sí? No creo porque también son corruptos. Mentira. Que quieran con golpes de pecho, ¿sí? Supuestamente ellos dicen lo que Dios pidió, ¿no? O sea, o ha pedido. El amor de Dios no es rezar, el amor de Dios no es decir confórmate, hijo, ya te pasó esto y confórmate, ¿sí? Pídele a Dios nada más que no te vuelva a pasar, ¿sí? Que no te vuelvan a violar, que no te vuelvan a asesinar, que no te vuelvan a encarcelar, que no te vuelvan a torturar. Y entonces es por eso que decimos que la iglesia juega un papel claro que muy importante. Y lo hemos visto continuamente, simplemente lo que hace poco acaba de suceder en la catedral, ¿no? Ahí, y a donde hablan y cierran la catedral y manipulan. Y bueno, y la gente, me imagino a la gente rogándole a Dios porque esa catedral se vuelva a abrir y porque castiguen a quien hizo todo eso, ¿sí? Esa es una fe ciega. Y ellos manipulando, estos representantes corruptos manipulando al pueblo. O sea que nos manipulan por el lado de los gobiernos. Y por el lado de la jerarquía de la iglesia también, ¿no? Que finalmente también son gobierno, ¿sí? Pero pues vas conociendo tantas cosas, te vas dando cuenta de muchas cosas, pero yo te digo, a pesar de que no asistía a una escuela esa donde podía cambiar mi forma de pensar, sí sí me enardecía cuando había, cuando yo veía algo injusto, ¿sí? Me daba mucho coraje. Y cuando escuchaba las noticias y decían que el presidente esto, que el presidente lo otro, como ahora Calderón, ¿no? Que ya está el plan Mérida y todo eso, que ya la reforma judicial ya está. Entonces yo decía, estaba muy chamaca y decía, ¿cómo hacer que esto se acabe? Ah, sí, pues ya. Ingenuamente pensaba que era, pues, asesinando al presidente, ¿no? Pero ¿y cómo? Pues si dicen que el presidente tiene muchos soldados que lo cuidan, y ¿cómo llegar a este señor? Ah, pues, fíjense, mi idea era llegar a él, pues, siendo sirvienta, y solamente de esa manera podía llegar, sirviéndole, ¿no?, en su casa. Y entonces ahí, pues, sí, podía hacer un plan, imagínense, desaparecer. Algo tan ingenuo, pero que lo pensaba, que yo lo pensaba, en mi afán de desaparecerlo, de quitarlo, sí, de hacer algo, ¿no?, por todo, por tanta injusticia que en ese momento cometían. Pues decías, pues así se acaba todo. Y no, o sea, con el tiempo te das cuenta que, pues, que no es ni el presidente, que es un monstruo grande, enorme, y que se llama capitalismo, que ese es el sistema capitalista, que son todos aquellos multimillonarios quienes mandan en nuestra vida, quienes mandan en el futuro de tu país, y que el presidente es solamente un títere de todos estos poderosos. Bueno, pues hoy ya que se da uno cuenta de eso, dices, ay, pues no, no era por ahí, ¿verdad? No es por ahí, claro que no. Y la solución es tan sencilla, pero tan difícil a la vez. La solución es la organización. Es la claridad de los objetivos, del objetivo que tú quieras, del por qué vas a luchar. La firmeza y la decisión de hacerlo. Eso es lo único que puede tirar a este sistema. Cuando todos seamos capaces de unificarnos, cuando todos seamos capaces y tengamos claro que el enemigo solo es uno y que todo sobre él, sí se van a lograr, sí se va a lograr lo que queremos. Pero pues mientras tanto no nos queda más que seguir siendo parte de este proyecto, ¿sí? De este proyecto que todos anhelamos que llegue a este término, a donde finalmente seamos respetados como individuos, seamos respetados como pueblo, como organización, como nos llamemos, pero que seamos respetados. No hay más. Así es que, pues a la fecha, tenemos a 26 encarcelados, 23 en Texcoco, 3 en La Palma, tenemos a más de 150 procesados, a más de 8 compañeros con órdenes de aprehensión, y pues a un pueblo así, que todavía hoy, pues, igual la gente, como volvió a su vida normal, entre comillas, normal, ¿no? O sea, porque no es tanto así, pero sin embargo, para que vean que la fe cuenta mucho aquí. Y bueno, finalmente fue algo de lo que se defendió, las tradiciones, ¿sí? Las tradiciones, las costumbres. Entonces, pues muchos tienen a sus virgencitas y festejan, muchos salen hoy, este día, no sé si dieron cuenta, salieron en bicicleta, salieron en carros, se van a la villa, llegan mañana muy temprano. Entonces, así es como hemos caminado, hemos resistido, estamos resistiendo afortunadamente igual, gracias al apoyo de, pues de muchos hermanos que afortunadamente han hecho suya la lucha, han dicho son nuestros presos también, no solo son de ustedes, y qué bueno, eso no nos enoja, al contrario, qué bueno que sean también de todos los que quieran adoptarlos, porque de esa manera van a luchar por la libertad. Y están luchando a nuestro lado, claro. Y además de que no solo son los presos de Atenco, o sea, aquí en Atenco siempre hemos manifestado que fue una represión brutal aquí, ¿sí? Tuvimos 2 asesinados. Y lo que les contaba de los compañeros presos, procesados, perseguidos. Pero en Oaxaca fue cruel. Fue cruel. Yo creo que desaparecieron gente. Se dice que desaparecieron gente, hubieron más muertos. Y pues así está la situación. Entonces, como no somos los únicos, pues eso nos ayuda a unificarnos con otros compañeros y a seguir luchando. Hay muchos presos en el país que incluso ya están olvidados por sus organizaciones. Algunos ya llevan 10 años, otros 5 y así. Entonces por todos ellos también es la lucha. O sea, no solo es Atenco, porque hablar de Atenco es hablar de todos. Y no podríamos hablar de Atenco si no hablamos de los demás. Porque finalmente la lucha es por todos. ¿Sí? Y pues mi situación actual de manera muy personal pues es pues tener desintegrada la familia. Bueno, y no solo desintegrada porque bueno, tuvimos que irnos todos, ¿no? Huyendo de esta bestia que nos forzó a irnos de aquí de nuestro pueblo. Pero pues es todavía un poquito va más allá de estar simplemente desintegrados. En el caso de pues está Nacho en La Palma, está César, mi hijo, y aquí en Texcoco. América, con la cual pues no hay nada que hacer jurídicamente. Nos dicen o enfrenta su proceso desde un penal o se exilia o es una amnistía. En el caso de ella, así como de muchos otros que ya están abandonados, pues yo creo que habría una amnistía, pero pues una amnistía no se da así tan, sin que hagas presión tampoco, o sea, no te la regalan. Yo creo que hasta hay que arrancarlas, ¿no? Y y es a través de la lucha social. No, no hay más. Entonces, pues finalmente quedamos con que la lucha social debe de ir a la par de social y política, debe de ir a la par de la jurídica, pero finalmente quien va a lograr el objetivo somos todos, va a ser la lucha social, ¿sí? Sí. Y pues esa es la situación. Yo igual me gustaría, más que una pregunta, sí, algún tipo de mensaje, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los compañeros que pues ahí hay una carencia de información total, ¿no? Y la mediatización de los medios, ¿no? Entonces, a lo mejor algún mensaje que se le pudiera hacer llegar a la gente que pueda estar escuchando esto por allá, que realmente pues se ha quedado con esto de lo que le han pasado ante lo que les han dicho, ¿no? O sea, algún tipo de mensaje, ¿no? Sí, sí, claro. Muy abierto, muy general. Sí, claro, pues a toda la gente que le ha llegado la desinformación, ¿sí? Porque la verdad de lo que pasó en Atenco está aquí precisamente en Atenco, está en cada uno de los habitantes de este lugar, está en cada uno de los que fueron apresados, en cada uno de los procesados. Y sabemos que aquí los medios informativos jugaron un papel, pero muy importante, a favor del gobierno, a favor de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, que entre los que participaron, pero ellos como autores intelectuales, ellos, los medios de información o de desinformación, jugaron ese papel, los medios de comunicación. Entonces, pues, jamás, yo creo que esto que ha sucedido en Atenco, y a lo cual no, muchos no lo saben efectivamente, no saben realmente qué es lo que sucedió, y se quedaron con la idea de que en Atenco hay violencia, somos violentos, somos los radicales, somos los que no entendemos, ¿sí? Pero no es así. Yo quiero decirle a todos los que escuchan en este momento, que no es así como los medios de comunicación lo han dicho, como han querido seguirlo, se han empeñado en seguir descalificando al movimiento, en seguir descalificando al pueblo de Atenco. El pueblo de Atenco es una comunidad muy humilde, es una comunidad muy generosa, ¿sí? Aquí en Atenco no matamos, no asesinamos, porque somos pueblo, igual que ustedes, somos pueblo, y el pueblo no asesina, el pueblo lucha por tener mejoras en su comunidad. Por eso fue que luchamos, lucha por la educación, lucha por la salud, porque a todos nos afecta, a todos nos corresponde luchar por todos estos servicios que son del pueblo. Y bueno, pues, desafortunadamente no tenemos los medios nosotros, los medios suficientes para trasladarnos de un lugar a otro y gritar nuestra verdad. Pero quiero que sepan, toda la gente que escucha, que la verdad está aquí, y que en un momento dado que podamos ir, porque hasta para eso se requiere de tener para el pasaje mínimo, que te puedas trasladar de un lugar a otro e ir y de viva voz decirles que es mentira todo lo que ha dicho la televisión, que la televisión jamás, jamás va a decir la verdad. Y que el mensaje que también les puedo dar es que yo deseo que a nadie le suceda, pero lo que ha sucedido en otros lugares, nosotros que lo hemos vivido en carne propia, esta represión, sí creemos lo que nuestros compañeros nos han dicho, sí creemos lo que ha dicho Oaxaca, sí creemos lo que ha dicho Chiapas, lo que ha dicho Veracruz, con esa indígena a la cual violaron y de la cual después dijeron que había sido... La muerte había sido causada por una gastritis mal atendida. Qué infamia y qué impotencia, qué indignación sentimos. Y espero que ustedes lo puedan sentir así, de esa manera, como nosotros la sentimos. Nosotros estamos muy indignados por tanto agravio que le han hecho a nuestro pueblo y a todos los pueblos que luchan. Entonces, por eso que les pido que no crean lo que dicen los medios de comunicación, lo que dice la televisión, lo que apenas y pudo pasar. Algo que sí explotaron mucho fue a donde ustedes vieron que golpean a un policía y a donde le pegan en los testículos, supuestamente, porque ni siquiera se ve que lo hayan tocado, sino más bien se ve esa intención. Esa fue, sí fue muy explotada, esa imagen, cuando que nunca pasaron cómo entraron a las casas, cómo entraron cateando, cómo entraron sacando a la gente a punta de golpes, de cachazos, de toletazos, y así la sacaron. Cómo llegaron a las casas torturando y cómo llegaron encañonando a las familias, a los niños. Eso ustedes no lo saben porque nunca se los pasó la televisión, pero la verdad está aquí, la verdad está en Atenco. Y si alguien quiere saber más, claro que podemos quizás hacer un esfuerzo e ir para allá e informarles de viva voz lo que ha pasado. Y si ustedes pueden venir para acá, también nosotros se los podemos platicar. Ni son inventos, ni queremos sorprender a nadie. Es una realidad que ustedes deben de saber que fue así, de esa manera. Desafortunadamente, lo único que también pudieron pasar y que ustedes sí vieron, cómo molieron a golpes a un compañero, a Jorge Salinas, ¿sí? Cómo lo molieron a golpes. Así como vieron a ese compañero, así sucedió en las casas, con muchos compañeros que ustedes ya no vieron. Pero esa fue la realidad, de verdad, compañeros, créanos, no inventamos. Al contrario, quisiéramos, hubiésemos querido que esto no hubiese sido verdad. Ni tenemos por qué estar inventando nada. Pero sí queremos tocar esos corazones. Queremos tocar su sensibilidad y que crean todo lo que sucedió en Atenco. No crean a la televisión que finalmente está manipulada por el poder. Nosotros no tenemos nada para poder difundir. No tenemos los medios para difundir nuestra verdad, pero en la medida que podemos y en los espacios que nos paramos, ahí es a donde la gritamos, ahí es a donde la difundimos. Es así como se ha ido conociendo la verdad de lo que sucedió en Atenco. Ese sería mi mensaje, que no creamos tanto en esa televisión manipulada, a donde nos pasan programas, a donde venden el cuerpo de la mujer, programas de entretenimiento, telenovelas que no necesitamos ver telenovelas. Mejor veamos cómo resolvemos nuestra vida personal, nuestra vida diaria. Eso que pasa en las telenovelas nos pasa a nosotros mismos, en todos los ámbitos nos pasa, ¿sí? A todos. En Atenco, en Querétaro, en todos los lugares. Y sin embargo, a veces estamos sufriendo viendo una telenovela porque hay pobrecito, ya no se casó, o ya no quiso a la muchacha, ¿no? Y cuando vemos que finalmente se casan, porque así son las telenovelas, nada más los protagonistas son aquellos o que llegas a la felicidad o que no eres feliz. No, pues la telenovela la vivimos día con día nosotros mismos, en nuestra propia vida, en que la carestía cada día, la vida cada día más cara, ¿no? Cada día más cara desde el momento que te aumentan las tortillas, la leche, el huevo, el azúcar, en fin, todos los productos básicos. Ya no, a veces ya no hablamos ni siquiera de carne porque ya a veces no se puede consumir. Pero es así, esa es la realidad de nosotros, esa es la realidad del pueblo. Y por lo tanto, si no, muchos no hemos vivido represión, muchos no hemos vivido sometimiento, pues tampoco esperamos. La lucha también que estamos dando es porque más gente no la viva. Con esto no quiero decir que ojalá y algún día la viva, no, al contrario, la lucha que se da es porque no. Más gente no viva todo esto que hemos vivido nosotros y que han vivido otros hermanos de otros estados y que siguen viviendo en Chiapas los desalojos. ¿Cuánta injusticia está cometiendo? Siguen cometiendo los gobiernos. Pero algún día el pueblo va a tener que despertar totalmente y va a tener que rebelarse, porque no hay otro camino para nosotros, sino es rebelándonos y haciendo algo por este pueblo mexicano. No, pues, bueno, sí, no.